¡Eso, eso, eso! ¡Muy originales! ¡Jorge Junior! ¡No Jomil, fuimos! ¡Chulo.com! ¡Michael El Padrillo! ¡Somos nosotros! ¡Internacionales! ¡Rumpe! ¡Tú te emborrachas de eso! ¡Te emborrachas de eso! ¡Tú te emborrachas! ¡Tú te emborrachas! ¡Dale! Ao território Sioux, Buffalo Bill receber dinheiro por cada índio e por cada búfalo que ele matar. Estás escuchando Jorgito. Chacal. Ahora no quieren matar. Suda que suda que suda que suda que suda que suda que suda que suda. Suda suda suda. Suda suda suda. Suda suda suda. Yo quiero verte suda. Ahora dale mami suda. No te quedes parada. Te veo bailando tomando mucha chila. No te llega de nada. Ahora dale mami. De nada. De nada. Compra Yuri.